High quality on the beat. Baby, si tú te vas, no quiero que vuelvas. Sé que me vas a celar cuando veas que ya yo tengo miles más. Me dice que ya yo ni la amo, pero me está pidiendo algo que todavía no me das. Vamos a enredarnos en la frisa, ya no entiendo tu prisa. Quiere amor a tan corta edad y te quedarás con la soledad. Yeah. Baby, ¿y si tú te vas? Queda todo en el ayer. Porque baby, yo no me voy a joder jamás por el culo de una mujer. Yeah. Baby, ¿y si tú te vas? Queda todo en el ayer. Porque baby, yo no me voy a joder jamás por el culo de una mujer. Espérate, baby, que ya te escuchas. Si tú te vas, yo no cojo lucha. Vas a llorarme, vas a extrañarme cuando enjabonaba tu espalda en la ducha. Cuando te celaba todos los días, cuando te daba todos los días. Aunque estés con el ma y tú eres mía, tú lo sabes bien, ma, y no te rías. Nadie como yo te va a saber tocar ese punto exacto que te lleva a encontrar. La sentir las corrientes en tu cuerpo y volar. Y mirarlo de esa forma, baby, que me encanta. Que me mata, que me encanta, que me mata, que me mata. Yeah. Baby, si tú te vas, queda todo en el ayer. Porque baby, yo no me voy a joder jamás por el culo de una mujer. Yeah. Baby, si tú te vas, queda todo en el ayer. Atrasos, ni para tus besos ni abrazos. Pero si quieres dame un pedazo, aunque después yo no te haga caso. Yeah. My baby, no me hables de amor, háblame de Gucci, Fendi, Dior. Yeah. My baby, no me hables de amor, háblame de dinero mejor. Mami, dime por qué te vas si tú siempre vas a volver. Ya yo sé lo que tú das, ma, yo no nací ayer. Tú también equivocas y piensas que me voy a joder por ese culo, pero no tiene poder. Ma, dime por qué te das tanto puesto, yo no sé. ¿Será que ella me ama o será el moe? Y yo sé que ella se va, pero no confío, mujer. Si tú te vas, yo no soy el que voy a perder. Baby, si tú te vas, queda todo en el ayer. Porque baby, yo no me voy a joder jamás por el culo de una mujer. Yeah. Baby, si tú te vas, queda todo en el ayer. Porque baby, yo no me voy a joder jamás por el culo de una mujer. Quality on the beat, Durande Coach.